pues Brasil amanece aún más dividido de lo que estaba ayer tras la votación en el Congreso que ha dado luz verde al juicio político, al impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. Por 367 votos a favor y 137 en contra, la Cámara Baja autorizó anoche el proceso que juzgará si Rousseff cometió un delito de responsabilidad fiscal, continúe a partir de hoy su curso en el Senado. Por lo tanto, no es un proceso que ya pueda darse por hecho, pero sí crecen las posibilidades de forma exponencial de que este proceso acabe en el juicio político y en la efectiva destitución de Rousseff. Hacían falta 342 votos para que el Congreso respaldase el impeachment, con lo cual el resultado de la votación puede interpretarse como una victoria rotunda del sí, que ha sido recibida en el Palacio de Planalto con tristeza e indignación, según palabras del propio abogado general de la Unión, José Eduardo Cardoso. Las escenas en el hemiciclo durante la votación fueron de mucha tensión, de mucha crispación, a veces de tintes folclóricos, llegando incluso a tocar lo grotesco, con diputados pro-impeachment dedicándole su voto a sus familiares, a un conocido torturador de la dictadura brasileña en un caso en particular, o tirando confeti en medio del hemiciclo. A las afueras de la Cámara Baja, en Brasilia, se concentraba una gran multitud a favor y otra en contra de la continuidad del juicio político, y evidentemente, una vez se supo el resultado, pues hubo una estampida de la marea roja que ocupaba la explanada de los ministerios y una gran fiesta, un gran jolgorio, una gran celebración por parte de los detractores, de aquellos que propugnan el impeachment. La misma escena pudimos ver en diferentes capitales brasileñas como San Paulo o Río de Janeiro. Así que hoy el país, lejos de reconciliarse, inicia el día, amanece en un ambiente de gran crispación, de gran convulsión y de una gran incerteza, inseguridad de cómo va a acabar todo este proceso que ahora mismo mantiene contra la pared a la presidenta Dilma Rousseff.